proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. .03 de la mañana, muy buenos días. Hoy es el día del chocolate, así chocolate que muy buen día, ¿viste? Chocolate por la noticia, muy buen día para todos. Programa 130 y... Buenos días, 32. Buenos días, buenos buen días. Buen día, Gra, buen día, Dani. Muy buenos días. Buen día, Ro. Allá, gracias, gracias. Allá los chicos Nico, Caro y Ceci, productores y operador rutilantes. Sabemos que sí. Pablo ya está allí con su seguimiento de medios listo, esperando el momento. Y hay muchos dichos sobre el chocolate, pero sí. Muchos en así como expresiones, para nosotros es esa más que nada. Sí. Pero después hay otras, después voy a buscar, porque en Cuba, en México, en lugares donde el chocolate tiene una presencia mucho mayor, hay un montón, y hay muchos muy graciosos porque son muy largos de decir. Ajá. Entonces es una expresión, ¿cómo decir? Andá a tomar chocolate que llegás tarde, no sé, es imposible, claro. Como un refrán, no claro. Sé. No aparte, sé viste, el chocolate tiene eso, de por sí es rico, puede sí. Gustarte mucho. No, algunos de. Yo siempre digo, a mí el chocolate ni fu ni fa, pero cuando me lo dan lo como. Y sí. ¿Viste? Y otro es, y siempre me acuerdo de esa propaganda que el nene aparecía, ¿viste? Blanquito sí, y terminaba haciendo de comer tanto chocolate. Rey Charol, me acuerdo que era ese actor, Rey Charol. Así que sí, sí, el chocolate tiene mucha historia. Sí, sí, sí. No sé, al que le gusta la cocina y todo, ahí vi que por lo menos tengo una hija que le gusta y veo que ahí tiene libros de la historia del chocolate, claro. La pasión por el chocolate, sí. La devoción por el chocolate, sí. Qué sé yo, todo chocolate. Todo. Que eso tiene también además, su historia negativa, sí, porque claro. el trabajo infantil sí, y sí. El abuso que hay en muchísimos lugares con el tema del chocolate es sí, es como hablábamos la otra vez de la yerba, el azúcar, sí, ¿no? Sí, todas esas cosechas, sí. El café, sí. Todo lo que es cosecha tiene eso, ¿no? Hasta el ajo, así sí. Que bueno. Pero además, siempre cargó con el estigma de ser un alimento adictivo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahondando un poquito más, hay muchísimos otros alimentos adictivos que tienen esta cualidad opioide, como dice el doctor Julio César Montero, efectivamente, nutricionista. Así que también deslindemos al chocolate como único responsable de adicciones en comestibles. Seguro. Y cuando decíamos chocolate por la noticia, eso se puede aplicar a cosas como banales o triviales, ¿no? Claro. Pero lamentablemente hay otras noticias que son muy graves, claro. Y con la que más o menos nos fuimos a dormir anoche. Nos fuimos a dormir anoche, sí. Exactamente, con el ataque que sufrió la docente Corina De Boni del SEC 801, donde la secuestraron, la amenazaron de muerte antes de liberarla, donde tuvo no sé exacto si era un punzón, sí. Lo que le pusieron ollas, no. Uh-huh. Ella ayer no había clases y estaba realizando las ollas, todas las cantidades de ollas que anunciamos para darle a los chicos la comida, porque sí, esos sí. Chicos van a la escuela también para comer, ¿no? Aparte de estudiar, necesitan ese alimento que le da la escuela. Uh-huh. Así que, bueno, fue torturada, secuestrada, le pusieron una bolsa en la cabeza, se la llevaron en un auto, hubo una conferencia de prensa. donde Varadel explicó un poquito la situación, estaba internada fuera de por supuesto de peligro, pero todos vimos lo que fue, ¿no? Sí. Vimos la foto también de cómo fue violentada y cómo fue, digamos, torturada, porque eso es. Y uno cree que eso había, no estaba, no existía, que por lo menos no iba a pasar así de nuevo, y encontrarnos con esto da como una preocupación mucho mayor de la que ya tenemos y con todo lo que está pasando. Y el asombro que todos nos poníamos cuando leíamos esto, escuchábamos esto, veíamos esto que había sucedido con esta docente, realmente pensamos, ¿dónde está? No alcanza con decir que apoya, como salió a decir en un tuit, la gobernadora Vidal, cuando tendría que directamente haber puesto la cara y decir esto no podría ser, o escuchar a Bullrich, el ex ministro de Educación, ¿no? Dudando de algunas cosas en un programa de televisión, como diciendo, bueno, hay que ver de dónde viene, qué es. El hecho es tremendo. Sánchezini dijo desconocer las denuncias previas. Digo, lo hemos dicho, hemos mencionado ayer, las denuncias, justamente decíamos, ayer, pero ya la semana anterior, claro, también estaban las denuncias hechas de amenazas. O sea, que si no lo sabe, es lo mismo que por lo que no sabía los problemas de gas de las escuelas, Sánchezini, ¿no? Digo, es un tipo que está ahí y que no sabe las cosas que debería saber. Y otra de las cosas que me llamó la atención es volver a darle la solidaridad desde un lugar ejecutivo. Es decir, María Eugenia Vidal manda un tuit, como bien lo decían ustedes recién: repudio profundamente la violenta agresión sufrida por Corina de Bonis en Moreno, mi solidaridad con ella. Bueno, no es... ¿Y la investigación? Claro, no es solidaridad lo que se espera de la responsable máxima de la provincia. Esto es calcado a lo que se hacía en el gobierno anterior. No es solidaridad. Después va a recibir una respuesta como la que ha recibido Cristina, donde se puede meter la solidaridad. Porque lo que tiene que hacer es que esto no ocurra, porque sabían, y si no sabían es un problema de ellos, sabían que había allí amenazas sobre esos docentes. Además, sobre la comunidad educativa en general, porque era así, ellos dijeron que era la comunidad educativa la que estaba amenazada. Y está Ritondo, ¿no? Que es el otro que tiene contestar a qué es lo que pasó exactamente, porque es al que se le encargó investigar el hecho, ¿no? Además, falta mantenimiento en las escuelas, hay pérdidas de gas, hay denuncias por la pérdida de gas. Los docentes que denuncian terminan muertos porque explota la escuela. Frente a una situación tan grave, hay maestras que hacen ollas populares en escuelas porque los chicos no pueden ir a clase, pero van a comer. Igualmente, escuché también que no, digo, tienen también, les imparten conocimientos también. O sea, tratan de que no pierdan el año, ¿no? Digo, y a esas maestras las torturan en un auto. Es un hilo bastante siniestro, ¿no? Bueno, nos vamos a un tema que por suerte me lo pusieron en inglés. I wanna be sedated, ¿puede ser? Ramones. We'll be right back. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Revocaron el sobreseimiento a trabajadores de prensa. De forma vergonzosa, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal revocó por mayoría el sobreseimiento de tres trabajadores de prensa detenidos mientras cubrían la represión policial el 1 de septiembre del año pasado. En un comunicado conjunto, el CIPREVA, la Red Nacional de Medios Alternativos, la Correpi y el Bloque de Trabajadores Migrantes señalaron que atravesamos un verdadero periodo de excepción en materia de derechos y libertades democráticas. Responsabilizaron al gobierno de Cambiemos por la medida y denunciaron el nivel de disciplinamiento que ha logrado sobre el aparato judicial. Despiden a 80 médicos. En las últimas 48 horas llegaron un total de 80 telegramas de despido a médicos del convulsionado Hospital Posadas. Se suman a la catarata de cesantías que ya había lanzado en los últimos años el gobierno y que impacta directo en uno de los centros de salud más importantes del conurbano. La mayoría de los cesanteados son enfermeros, con más de 10 años de antigüedad que se opusieron a trabajar 12 horas como pedía la dirección. El secretario de la Fundación Posadas, doctor Cristian Kreutzer, jefe del equipo de cirugía cardiovascular infantil del hospital, presentó su renuncia por la ola de despidos y lo acompañó su equipo. Piden perpetua para el acusado por las dos muertes en La Boca. Los abogados de la familia de las dos jóvenes que fueron asesinadas y apuñaladas en una plaza de ese barrio porteño solicitaron la pena de prisión perpetua para el acusado Mariano Bonetto. La fiscalía, por su parte, pidió 30 años de prisión y la defensa que sea declarado inimputable. Hoy, jueves 13 de septiembre, se conocerá el veredicto. Mariano Bonetto está siendo juzgado por los crímenes de Natalia Grebenchikova, de 15 años, y Nuria Couto, de 18, cometidos en la Plaza Irala, en La Boca, el 11 de octubre de 2016. El juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 22, comenzó en junio pasado. Militarización del puente Pueyrredón. La CTA Autónoma denuncia la militarización del puente Pueyrredón y la criminalización de la protesta social, que trata de impedir la manifestación pacífica de las organizaciones sociales, gremiales y territoriales que se movilizan contra los despidos. En un comunicado, el gremio manifestó que, otra vez, esta administración del ajuste demuestra que gobierna para las multinacionales y los grupos financieros, mientras da la espalda a las necesidades del pueblo y la clase trabajadora, que es la que genera la riqueza de este país. En Ciudad Evita no permitieron ingresar al cementerio indígena. Ocurrió el sábado 8 de septiembre cuando una amplia convocatoria promovida desde el colectivo Tres Ombúes intentó llegar al yacimiento Querandí para observar el estado de deterioro del lugar. María Isabel Carballo y Rolando Pardo han usurpado y vendido ilegalmente los terrenos pertenecientes al Estado Nacional linderos al río Matanza, la autopista Teniente Richieri y Camino de Cintura. Los integrantes de Tres Ombúes denunciaron que fueron amenazados violentamente y se les impidió la entrada. Despidos encubiertos y suspensiones masivas en General Motors. El delegado Germán Tonero, de la planta de General Alvear, provincia de Santa Fe, denunció que el año pasado hubo 350 despidos encubiertos y que la empresa va apretando a los trabajadores para que arreglen. Además, habló sobre el programa de suspensiones masivas que está implementando la empresa automotriz y auguró despidos y recortes en la plantilla. General Motors acordó con el gremio SMATA un programa de suspensiones rotativas hasta el 31 de enero de 2019. Durante el periodo de suspensiones, los trabajadores cobrarán el 70% del salario. Japón reconoce una muerte por radiación en Fukushima. Japón ha reconocido por primera vez que un trabajador de la planta de energía nuclear de Fukushima, destruida por un terremoto y un tsunami hace más de 7 años, murió por la exposición a la radiación. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar dictaminó el viernes que se debe pagar una indemnización a la familia de un hombre de unos 50 años que murió de cáncer de pulmón, dijo un funcionario japonés a la agencia Reuters. El trabajador trabajó en la planta al menos 2 veces después de la fusión de marzo de 2011. Tokyo Electric enfrenta una serie de casos legales que buscan compensación por el desastre. Siria, 30.000 desplazados. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, David Swanson, manifestó su profunda preocupación por la reciente escalada de violencia que provocó la movilización masiva de decenas de miles de habitantes de la zona en conflicto. En lo que va de septiembre, los registros indican que 30.542 mujeres, niños y hombres han sido desplazados del sur y suroeste de Idlib, así como del norte y del noroeste de la provincia vecina, Hama. La mayoría de ellos llegaron al norte de Idlib, cerca de la frontera turca, precisó Swanson. Asimismo, el vocero alertó sobre un éxodo de enormes proporciones si comienza la ofensiva en Idlib. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. A las 8:20 de la mañana, 13 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires, 20 para la, sería la máxima para hoy. Vamos a ver cómo seguimos. Está más fresquito que ayer, ¿no? No sé. Yo creo que no. Me miraron con cara de... Yo tenía calor. Ah, mira, bueno. Sí. Yo tuve calor cuando entré acá. Sí. Antes de avanzar, sí. Por favor, déjeme saludar a Julio, porque después se va, está escuchándonos en el 102.5, bueno. Es mi peluquero de cabecera, nunca mejor utilizado, claro. El tema, sí, ¿verdad? Sí. Digo la expresión. Y también queremos saludar a Juan, que está escuchándonos, me enteré anoche que estuvimos con él, Juan, un compañero de Radio Sur, pero está muy cerquita, a 2 cuadras y pico, mirá, de acá, entonces escucha por el 102.5 Ruta Alternativa. Muy bien, saludos. Saludos, Juan, saludos. Abrazo. Uh-huh. Cuántas cosas para hoy. Hoy me prendo con lo... Empiezo por atrás porque, no sabe, vamos a hablar de astrología. Ay, sí. Vamos, mirá, a tener un astrólogo ahí para hablar. Así que, bueno, no sé, yo lo dejo ahí para que se esperen hasta el final del programa. Cerca de las 9:30 vamos a estar, vamos a hablar también de muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a hablar también de algo que sucedió ayer, porque ayer comenzó la primera jornada del juicio contra Dian Gustavo Otero. Otero es el policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que asesinó a Cristian Paragüita Toledo el 15 de julio del 2017, quien además intentó matar a 2 amigos de Cristian, a Dani y a Carlitos. Bueno, ayer empezaron las declaraciones y son representados por María del Carmen Verdún y Micaela Corso, con quien ya estamos comunicados. Buenos días, Micaela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. Buen día, gracias por atendernos, Miguel. Gracias. Bueno, ahí ayer comenzó y bueno, ¿cómo fue eso donde aparentemente el abogado defensor también tuvo un mal desempeño o fue agresivo? ¿Cómo sucedieron las cosas ayer? Mira, no sé si fue un mal desempeño, porque en realidad es el desempeño que suele tener el doctor Pecorelli. Y además del doctor Pecorelli, todos los abogados que suelen ser los abogados que defienden a la policía. Uh-huh. Cuando iniciamos el debate, después de un tiempito, porque en realidad lo empezamos más tarde, uh-huh, y además tuvimos que esperar que se resuelvan dos nulidades que había planteado la defensa de Otero. Nulidades, además, que las viene planteando desde el principio y que ya hemos pasado por tres audiencias de la Cámara de Apelaciones donde plantea exactamente lo mismo. Uh-huh. El planteo de Pecorelli es que Otero en un principio era testigo y que los que habían sido detenidos eran Dani y Carlitos, y que eso vulnera el derecho a defensa de Otero. Uh-huh. En realidad, lo que nosotros le explicamos, las veces que tuvimos que ir a cámara, y ahora mismo en el juicio, es que eso pasa siempre. Uh-huh. Cuando ven, llega la policía después de un hecho y tiene un escenario en donde hay dos pibes y un policía con un arma en la mano, no le van a creer a los dos pibes, no, por más que haya un chico muerto. Sí, sí. Además, le van a creer a ese policía por una cuestión de camaradería, de espíritu de cuerpo. Entonces, sí, claro, lo que pasó es que lo agarraron a los dos pibes después de la situación que habían pasado y se lo llevaron a la comisaría, la 30. Uh-huh. Pero fue tan claro lo que había pasado que no pudieron tirar el manto siempre de impunidad que tienen ellos. Mm, claro, por supuesto. Comenzó el... ¿Cómo? Tres, perdón. Sí. Bueno, el juez que de instrucción, la fiscalía, los jueces de cámara, los jueces de ahora del tribunal oral. Estamos hablando cerca de 10 personas del Poder Judicial que le dijeron basta con esta nulidad. Y además el juez le plantea eso mismo a Pecorelli. Esto ya lo planteó, ya se resolvió, no sé por qué lo vuelve a hacer. Bueno, sigue con la misma estrategia. Claro. El primero en que fue a declarar fue el acusado, que no respondió preguntas, leyó un texto y entregó un folleto al tribunal. ¿Qué es lo que entregó? No, entregó como un dibujo del lugar donde ocurrió, y después lo que mostraron fue un arma, una foto de un arma que según ellos parece un teléfono. Lo que menos parece eso es un teléfono. Claro. Pero bueno, sí. Él sostiene de que se confundió un arma con un teléfono celular. Bueno. Por eso, ¿no? Pero igual es muy graciosa la foto, porque si al menos hubiesen buscado algo un poco más parecida, tendrían una foto de un bodoque verde. Uh-huh. Ajá, sí. Eso es un teléfono. Podría ser un teléfono. Uh-huh. Bueno. Según ellos, podría uh-huh. ser un teléfono. Claro, aparte, solo por eso, por la confusión, tendría que estar donde está, ¿no? Porque es un profesional, digamos, ¿no? La cámara se lo dijo, con una persona común sí. no confundiría un arma con un teléfono. Claro, por supuesto. Un profesional, menos, está acostumbrado a tener un arma en la mano o en la cintura. No puede confundir jamás un teléfono celular con un arma. Claro. También, bueno, fueron, por supuesto, después les tocó tanto a Dani como a Carlitos, donde volvieron a revivir el hecho y para que el resto comprendiera nuevamente qué es lo que había sucedido. Exacto, tuvieron que relatar qué era lo que habían vivido. La situación para ellos es muy dolorosa, es muy angustiante. Estamos hablando de dos pibes de 23, de 24 años que habían venido de bailar, que después de una jornada, de una semana laboral, ese viernes se fueron a bailar, como pueden hacer cualquier chico de 20 y pico de años, se fueron a bailar en el auto de uno de ellos, de Dani en este caso. El sábado a la mañana se encuentran con este escenario. Ustedes piensen, a Dani particularmente lo que tuvo que vivir es manejar con una sola mano su auto. Que atrás vengan desde otro auto disparándole por todos lados, de derecha, de izquierda, por atrás, también un poco por adelante. Que hayan herido a uno de sus mejores amigos, Dani y Paragüita. Se criaron juntos. Dani le tuvo que sostener la cabeza cuando veía que su amigo se estaba muriendo. Chocar, tratar de salvarse su propia vida, esquivar las balas para poder sobrevivir. Saber que su amigo se estaba muriendo. Es realmente una situación extrema. Sí, claro, por supuesto. A Carlitos le pasó lo mismo. Carlitos con el susto se agachó detrás de los asientos y ahí se quedó, por eso no vio prácticamente nada, pero el susto es bastante grande. A ninguno nos gustaría pasar por esa situación. Y bueno, sí, como decían ustedes, declararon en la primera jornada. La actitud de Pecorelli fue bastante... De hostigamiento, de querer sacarles lo que no tenía, lo que no iba a sacar, ¿no? Porque no era ese el relato, seguramente. Claro, de confundirlos, de hostigarlos. Él en su propio lineamiento dijo que lo iba a hacer. Nosotros planteamos y le planteamos al tribunal que por favor tuviera criterio y que no lo dejara hacer. Pero, bueno, Pecorelli siguió, siguió adelante con esa... con esas ganas de amedrentar a los chicos, ¿no? Exacto. La nueva audiencia es el 18 también a las 9:30, esperemos que empiece porque en la jornada de ayer empezó a las 11, ¿no? Que también eso hace, uno está ansioso de que comience algo y con esta situación y encima ese atraso que a veces tienen para llegar los jueces o para empezar la sesión. Claro. Sí, esperemos que empiecen a horario. El próximo martes es la nueva jornada. Y tenemos por adelante dos o tres más, así que parece que viene para largo esto. Para largo y bueno, y esto, ¿no? De poner a un integrante de la policía de la ciudad en el banquillo de los acusados por gatillo fácil, que no es claro, menor. La idea siempre del Poder Judicial es desgastar. Desgastar a la familia, desgastar a la gente que viene a ver el juicio o la que está afuera. Lamentablemente nosotros desde Correpi siempre sostenemos lo mismo. Lo más importante es, además de lo que podamos hacer, las compañeras que estamos adelante ejerciendo la parte técnica, siempre es importante la presencia de gente, tanto adentro como afuera de la sala. Personalmente lo he vivido en dos situaciones. A mí, además de ser abogada y ser militante de Correpi, antes de incluso esas dos características, yo soy familiar, a mí me han matado a mi hermano hace 15 años, así que he pasado por dos juicios contra los policías que mataron a mi hermano, y son momentos sumamente estresantes, donde uno revive absolutamente todo, tiene muchos nervios, mucha angustia, y tener que estar sentada enfrente de la persona que se arruinó la vida, primero de que mató a tu familiar y después arruinó tu propia vida, la verdad que es un momento muy difícil, muy difícil, entendemos. Micaela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, los esperamos a ustedes y a todos la próxima jornada. Exacto. Y igualmente los vamos a mantener al tanto de todo lo que vaya ocurriendo en el juicio. Exacto, acá estaremos escuchando todo y poniendo el micrófono para que también para difundirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Micaela Corzo, que es integrante de Correpi, en esta la primera, contando un poquito lo que sucedió en esta primera jornada del juicio contra Dian Gustavo Otero, el asesino de Paragüita, Cristian Toledo. Bueno, el mundo es una basura, pero es el que nos tocó, la verdad, porque ¿qué va a ser? Nos vamos a la tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. a donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Mirá, acá están mandando cosas por el tema de la astrología ya, sí, ¿eh? Ya, sí. Ya empiezan a enviar nuestro astrólogo de cabecera, en lo que se va a convertir a partir de hoy, sabe que nosotros, o sea, de astrología no sabemos nada, sí, o por lo menos poco. Es un desafío. Claro, y que nos intriga bastante. Sí, estamos ansiosos. Es que claro. Yo te digo, no sé nada de nada, y estoy, viste, como la primera vez que vas de excursión y te levantás claro. A las 4 de la mañana y estás preparando todo. Todo. Así estamos preparando nosotros todo para recibir. Yo me lo imagino a él también, ¿no? Ajá, es, claro. Decir, es como predicar frente a un grupo de ateos y un agnóstico. Claro. De máxima. Sí, sí. Y hay una psicóloga en el equipo. Y con claro. Una psicóloga en el equipo. Es un desafío. Sí, él sí. Dijo, ¿por qué les interesa tanto la astrología a esta radio que, con la que él no identifica que hagamos astrología o por lo menos eso? Claro. Nico, diga. No. ¿Qué sé yo? No seas tímido. Ahora que me diste aire, hago tiempo. Ah, bueno, dale. Parezca Pablo. No, me estaba pensando que es un grupo tan escéptico que es capaz de rápidamente estar hablando de lo rico que es el chocolate, del día del chocolate, sí. Y terminar defenestrándolo. Claro. De lo que va a hacer con este pibe. No, por favor. No, nos gusta el chocolate, nos gusta la astrología. No, pero a mí me intriga mucho. Así que, bueno. A mí también, no digo que no. Sí, ¿viste? Sí. No sé nada. No sabemos. No sé, Pablo. Pablo, ¿de qué signo sos, Brambilla? Buen día. Buen día. De Piscis. Bien, vamos a consultar. Bien, correcto. Se supone que sos mi opuesto, ¿cómo se dice? ¿Inmediato? Complementario, no me salía la palabra. Sí. Ah, vos sabés más que yo, entonces. Sí, me lo dijeron el otro día. Ah, pero está muy informada en el tema. Pero, sí, sí. Por supuesto. acá no hay equidad, acá no hay equilibrio en lo que vamos a ver. Yo soy fanática de ABBA y ahora estoy incursionando en la astrología. Ah, perfecto, de ABBA a la astrología. Y sí, es mi perfil. Bien, bueno, chocolate por la noticia. Ajá. Me parece que eso, si usted me permite, vamos a reformular hoy la frase. Bien. Y vamos a poner chocolate por la no noticia. Ajá. O sea, se ve que algún chocolate hay para que no se publiquen algunas noticias. Y... Ah, claro. Bien. Sí. Porque es curioso, como por ejemplo, todas las movilizaciones del día de ayer aparecieron solamente chiquitito en tres tapas. Mirá. Y la tortura a la maestra de Moreno... solamente en página 12, en primera plana, y chiquitito en Diario Popular. Sí. Ajá. Increíble. Sí, tampoco los noticieros ni nada, ¿eh? Hoy ya no, ayer sí le dieron. La Leona estuvo hablando sobre el tema, pero bueno, no me voy a adelantar por supuesto. No. Así que vamos a arrancar por el principio, si le parece. Vamos. Como decía entonces, hubo protesta callejera ayer. Claro. Zarpada protesta callejera. Sí. Bien, pero para la ministra Carolina Stanley, bueno, no es algo muy positivo esto. Mm. Porque las cosas no se dirimen en la calle. Ajá. ¿Dónde? Porque si usted lo dirime en la calle, usted la está extorsionando. Claro. Escúchela. Hace muchos años que la extorsión y el corte de calle son moneda corriente para protestar. Nosotros siempre hemos dicho, y yo en lo personal, que estoy abierta al diálogo, que desde el diálogo me parece que se pueden encontrar mejores soluciones. Creo que va a llevar tiempo de que la Argentina y de que todos los argentinos podamos entender que simplemente dialogando nos podamos poner de acuerdo y generar soluciones a lo que es la conflictividad social. Creo que en las protestas o en los conflictos hay como distintas personas del otro lado y además hay distintas motivaciones. Digo, yo no descarto las motivaciones políticas o partidarias de muchos movimientos que claramente son más cercanos a otros proyectos políticos, y hay algunos movimientos que tienen como más historia, digamos, de trabajo social, y lo que manifiestan es alguna cuestión más social. ¿Qué es una cuestión más social, claro, Carolina? ¿Te acuerdas que habíamos dividido ayer economía de... Sí, de medidas sociales, sí. Bueno, hoy dividimos política de sociedad. Claro. No tiene nada que ver una cosa no, con la otra. No, no. Evidentemente. Tampoco la educación y la sociedad, la cultura y la sociedad. Por supuesto. Sin embargo, fíjese usted que la advertencia que le habían hecho a la maestra de Moreno... Fue el día anterior con una pintada que decía dejen de hacer política. Sí, claro. Claro. Sí. ¿Y usted sabe qué quiere decir SEC cuando hablamos de SEC 801? No. Centro Educativo Complementario. Ajá. Fíjese de lo que estamos hablando. Uh-huh. Educación complementaria. Uh-huh. Darle de morfar a los pibes. Uh-huh. Claro. De eso estamos hablando. Por eso hay que hacer ollas populares, imagínese. Uh-huh. Bien, tapa de página 12, como les digo, tenemos que parar a estos torturadores. Se dijo ayer en la conferencia de prensa de SUTEBA, ¿sí?, el gremio de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y, bueno, por supuesto hay una foto de la panza de la maestra de Boni, sí. Impresionante. Sí, realmente, sí. Que la oyente la puede ver, uh-huh. Es tremendo. Sí, realmente tremendo. Bueno, en el resto de los matutinos no apareció este tema, aunque sí, por supuesto, apareció... La bacteria asesina. Claro. Tema de primerísima plana. Uh-huh. Bueno, le redondeé un poquito esta cuestión social, que no es política, por supuesto. Uh-huh. Para La Nación, los piqueteros bloquearon 6 horas la 9 de julio. Uh-huh. Claro. Mientras para Crónica, las ollas populares fueron contra el ajuste. Eso sí, aclara que hubo caos de tránsito. Bueno, para todo esto, por supuesto, el oyente quiere escuchar a La Leona. Sí. Que salieron en tándem, como uh-huh. si fueran pareja de tenis. Uh-huh. Salieron a paletear a todos los periodistas. La Leona hizo jornada completa. Arrancó en Mitre y terminó en América con Del Moro. Así que le hice un compiladito para que el oyente escuche a La Leona y saque sus propias conclusiones. Bueno. Discúlpeme, voy a atender a los chicos que tengo de rehén. Ah, dale. ¡Se metió La Leona! Estamos con María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. El tercer refuerzo social que hacemos en el año. Si hace falta de acá a fin de año, haremos un nuevo refuerzo. ¿La ves brava? Bueno, yo hace más de 10 años que camino los barrios más pobres, así que sin duda hay un impacto de la inflación en los alimentos, y eso siempre lo sentimos todos. La protesta es democrática, es legítima en la medida que sea en paz, siempre. Lo que no está bien es impedir que la gente circule. Más allá de que hoy tengamos que poner más esfuerzo en lo alimentario y acompañar a la gente que le está pasando mal, en la emergencia, han pasado cosas en esos mismos barrios que cambiaron su realidad. Esa gente con las cloacas y el agua potable se queda para siempre. Hay cosas que no se ven, pero que hacen a la calidad de vida de la gente. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Como gobierno siento que tenemos que cuidar el empleo público, pero también el empleo privado. Tengo que decir que en la reunión de ayer vi mucha buena voluntad de muchos gobernadores de decir el presupuesto tiene que salir, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Porque además cuando haces un esfuerzo es cuando podés sostener estas obras o podés sostener la ayuda alimentaria. Yo me siento parte de un equipo consolidado, la verdad que... todos estábamos con la vocación de acordar un presupuesto que sobre todo nos dé la tranquilidad de el año que viene mantener la estabilidad, digamos, que es lo que la gente quiere estar tranquila. La semana pasada se habló mucho de saqueos, nosotros no vimos saqueos en la provincia de Buenos Aires. 20 días de paro es algo que ningún gremio en la Argentina ha hecho a lo largo de este año. Hicimos 18 reuniones, 9 propuestas y vamos a seguir haciéndolas. Hoy hubo un caso, ¿no? De Moreno, una, justamente. Una maestra, Moreno. Sí. Una docente que denuncia que orina de bono. Claro, denuncia que dos hombres la secuestraron, que la maltrataron, que la torturaron. Primero decirle a Corina de Bonis que nos solidarizamos, que repudiamos lo que les pasó y que nosotros queremos tanto como ella y como seguro todos los docentes de la provincia, que cuanto antes la justicia defina quiénes son los responsables de lo que le hicieron. Una cosa es que haya problemas en las comunidades educativas por problemas de infraestructura, que haya diferencias por discusiones paritarias. Eso forma parte de nuestro trabajo cotidiano y de lo que tenemos que enfrentar. Ahora, este hecho que sucedió hoy para mí marca un límite. Ahí viene la leona bajando la loma. Nuestra prioridad es hoy en el gobierno de acá a fin de año asistir a todos los que necesiten y que más los haya impactado la inflación en alimentos, sostener la obra pública porque estamos sosteniendo el trabajo y por supuesto sostener el trabajo del empleo público, pero también ayudando a que se acerquen a la inflación todo lo que podamos, todo lo que sea serio comprometer. No sé, no tengo palabras, Leona, sinceramente. Detrás de las palabras de la Leona estaba, sobre el final, la pregunta, si no me equivoco, es de Del Moro, ¿verdad? Pablo, sí, que dice, hoy hubo un caso, ¿no? Sí, sí. Como quien dice, River le ganó a Platense, ¿no? Sí, hoy sí. Llovió, ¿no? Hoy llovió, ¿no? Sí. Ah, caramba. Sí, sí, no, increíble, increíble. Pero bueno, ahí estaba las declaraciones con esta tendencia que hay de los gobernantes, de los funcionarios. Todos los días sale uno distinto para que no nos alcancen las puteadas, digamos. Claro, sí, sí. Entonces uno agota la puteada con uno, viene otro y lo reemplaza. Bueno, más o menos esa sería la sensación. Como vio la gobernadora, un poquito adhiriendo a lo que decías antes, Dani, lo único que hace es esta idea del repudio, ¿no? Claro, y solidarizar. Pero no se hace cargo de todos los discursos anteriores, claro. Ni siquiera de las causas de los problemas, ¿no? Porque recordemos que la muerte de Sandra y de Rubén, ¿sí? Originaron, mostraron, echaron luz sobre lo que estaba sucediendo en Moreno. Claro. Y no solo en Moreno, en toda la provincia de Buenos Aires. En toda la provincia de Buenos Aires. No recuerdo qué día, la semana pasada, estuvimos hablando sobre ese tema, que hay alrededor de 500 escuelas cerradas todavía, ¿no? Eso sí, del paro docente prácticamente no hay ni una línea en ninguna etapa de los de medios comerciales. Nada, prácticamente nada. Digo que debería ser una noticia lógica. Sí, para claro. Para el docente, cierto sí. Que no hay paro nacional. Bueno, le siguen buscando al submarino en una zona que los ingleses y Estados Unidos habían indicado, titula Clarín, y para la Nación impulsan un plan para reactivar la construcción de viviendas sociales. Seguimos con la lógica, con la cuestión educativa, matemática, para el año que viene, menos temas y clases más prácticas, el nuevo método de enseñanza. Ajá. Le reitero, menos temas. Menos sí. Temas, claro. 1+1=3, ¿se acuerda? Claro. Que había dicho el presidente. Bueno, el consumo masivo bajó otro 2.3 el mes pasado. El uso de la capacidad instalada de las fábricas cayó al 60%. El dólar volvió a 39 y se pregunta Ámbito, ¿es sostenible? Se renovaron el 70% de las letes y para Ámbito dejó gusto a poco. Sí. Claro, dejó gusto a poco. Porque daría la impresión que están guardando las inversiones para los bonos argentinos cuando terminen de caer. Daría la impresión, ¿no? Claro. Lo malo, los sueldos de los altos ejecutivos perderán un 10% ante la inflación este año. La tristeza, ¿no? Imagínense, el oyente estará sudando. Bien, a todo esto salió el ministro Frigerio a decir que el presidente de la Nación es un gran piloto de tormenta. Claro. Bien, un gran piloto de tormenta que va a tener que resolver varios problemas, porque fíjese, un asesor de Trump, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, sugirió, dijo que la única salida es atar el peso al dólar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pero eso ya lo vivimos, ¿eh? Sí. Escuche lo que dice nuestro amigo Rogelio Frigerio. Tenemos un gran piloto de tormentas, escúchelo. Rogelio Frigerio para conversar con nosotros. Nosotros lo que necesita la Argentina es un presupuesto, y un presupuesto equilibrado además, es decir, en donde los gastos estén financiados por los recursos que recibe el Estado. Y eso hemos encontrado en la gran mayoría de los que tienen responsabilidad en el manejo de recursos como el presidente y los gobernadores, un apoyo inédito en la historia de la Argentina. Bueno, nosotros estamos atravesando un momento difícil, complicado. Pudimos demostrar en un momento, digamos, normal, que pudimos poner el país de pie, que volvimos a crecer, que hicimos el plan de infraestructura más ambicioso que se recuerde en la Argentina, que avanzamos mucho en cuestiones institucionales, que reducimos la pobreza, que avanzamos en la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Bueno, hoy, 2018, nos encuentra en un año complicado, por lo menos desde el segundo trimestre de esta parte, mucho más difícil desde el punto de vista internacional, que nos encuentra mal parados. Consecuencia, ahora tenemos que mostrar que también somos eficientes en el manejo de las crisis, como esta que está viviendo la Argentina, que tenemos el mejor piloto de tormenta. No, aparte de esto de contradecirse prácticamente en la misma frase. Sí, sí. Es tremendo. Pobre Durán Barba, ¿eh? ¿Cómo? Veníamos bárbaro. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta ninguno. Claro. Sí, sí. Y además, veníamos bárbaro y nos encontró mal parados. Sí. Veníamos fenomenal, pero en Orsay, todo el equipo. Claro, o una cosa o la otra. O estábamos mal, o nos agarró mal parado o veníamos bien. Bien, bueno, le voy a cerrar todo esto porque la gente a estas alturas dice, bueno, ¿y por qué no se van? Claro. Claro. Sí. ¿Por qué no se van? Bueno, ayer en el minuto uno, en el programa de Silvestre, sí, en C5N, estuvieron Matías Tombolini, ¿se acuerda? Candidato de, sí, Sergio Massa, uh-huh, y el intendente de Escobar, Ariel Suharchuk, junto con Leonardo Farré. Leonardo Farré le plantea que Macri se tiene que ir. Y escuche la discusión entre ellos cuatro, escúchelo. Este gobierno no quiere soberanía política y evidentemente no le preocupa mucho la economía de los argentinos a pie. ¿Y mejor entonces por qué garantizar la gobernabilidad? Bueno, pero ¿y qué vas a hacer, Leonardo? ¿Pero por qué están los mecanismos necesarios? Yo soy gobernante de Hay mecanismos distrito. Constitucionales, bueno, para solucionar esto. Porque no, finalmente vamos dando noticias, todo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El mejor mecanismo constitucional entonces, es aguantamos, el voto aguantamos hasta el año que viene, a ver qué es lo que queda en pie. Pero Leonardo, falta poco para que esté todo destruido, ¿eh? El año pasado este gobierno, la gente lo ratificó. No se trata de ser golpista, la gente, se trata de recuperarlo democráticamente. La veré enfrente cualquiera que lo intente. Nosotros defendemos la democracia, defendemos las instituciones, no vamos a acompañar ninguna medida de gobierno que vaya en contra de los intereses del pueblo, no lo hacen nuestros diputados ni legisladores provinciales. ¿Cómo que no lo hacen? Sin Sergio Massa no hubiera tenido todo esto Macri, sin no. Diego Bossio tampoco. Acá le han votado todo a Macri y ahora lloran. Bueno, lloren muchachos, nosotros no se lo votamos, nosotros estamos peleando y lo vamos a echar constitucionalmente. Nadie quiere un golpe de Estado. Pero la Constitución está para algo, ¿eh? ¿Pero qué es lo que proponés vos, Leonardo? Y hacerle un juicio político a este presidente. ¿Y cuáles serían las causales? Todos estos que están diciendo ustedes. Estamos invadidos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir explicando este tema? Si cuando hubo que votar todo, ustedes le votaron todo. O sea, nosotros estamos luchando. ¿Ustedes qué están haciendo? También ¿haciendo diagnóstico? Luchando. ¿Le garantizamos a Macri? ¿A los otros no le garantizamos nada? A ver, se supone que este gobierno tiene legitimidad de origen. Todos tenemos legitimidad. No. Pero es que la legitimidad democrática se ordena en función de las mayorías y las minoría. Hoy gobierna Macri y hay que tratar de ayudar a que al gobierno de Macri le vaya lo menos mal posible. No tienes ninguna autoridad para definir por encima de los argentinos. ¿Tengo la autoridad que tiene un ciudadano cualquiera? No, exactamente. No, valés un voto, maestro. Pero uno. Sí, pero digo, por eso. Eso era que tomemos el protagonismo de una lucha real y no de un diagnóstico permanente. Y si no te dan bola, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a las armas también? Perdón, ¿Tombolini es el que dice valés un voto? Sí. ¿Qué lo parió? Valés un voto. 80-80. Usted no es una persona. No. Vale un voto. Vale un voto. Pero aparte, no sé quién es el que sostenía la el derecho constitucional. Ahí en la Constitución está claro. Y por los motivos, nos sobran los motivos. ¿Cuáles son las causales? Pregunta. Es un tema viejo. Nos sobran los motivos, sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Qué ¿no? bárbaro. Digo, habría. Recuerde, 80-80. Se puede en elegir. En esta democracia representativa, usted vale un voto. Vale un voto, ¿eh? Sí. Vale. Te mando un abrazo. Abrazo. Hasta mañana, para... voto, Pablo. Chao. Se fue Pablo Voto. Y Tombolini vive por acá, por Parque Centenario, creo. Mira, ¿eh? Qué suerte. Sí. Saco azul, los fabulosos Skylax. Invierno, saco azul, nada. yo tengo tu saco azul. Tengo tu saco azul. No voy a llorarte más, voy a seguirte hasta el sol. Ni voy a soñar con vos, voy a usar tu corazón de león. Yo voy a usar tu corazón. No queda nada aquí, ya no hay nada que cuidar. Solo tu pecho, Dios, que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. El mundo va a lloré más, que no te llame más, que te deje ir, que si te llamo venís y que vos estás por pasar a dejar de ser, pero yo sé que no es por vos que no te debo llamar, habrá que olvidar y bueno, y pasará, y todo también pasará, pobre, tan solo te voy a dejar sin saber nada, ni el olor de dónde estás, ni siquiera reconocer el olor de dónde estás, mi corazón late, sin tu mano enorme en mi cara, tu mano gigante en mi cara, gigante, enorme, ya no lloro más, tengo de qué reír. Canción de saco azul, nadie la va a recordar. Pero dentro de mí siempre te vas a quedar. Siempre conmigo vas a estar. Canción de saco azul, nadie te va a recordar. Solo es tu pecho, Dios, que empuja como las olas del mar. Siempre conmigo vas a estar. Ruta alternativa. Mirá que venimos. Vamos que venimos, decía vamos, la cabra vamos, decía de yo. Piñón fijo. Sí, vamos, hay que levantar. No, es que quedamos como un poco manija después, sí, de toda esta. Absolutamente. Esto que se apretaba. Claro, estamos así. Sí. Estamos como Luis Marul. Quedamos más jóvenes. Sí. Es terrible. No, no, no. Qué ganas de pegar unas trompadas. Bueno, casualmente vamos a hablar de alguien que nos indigna bastante, que en general, digo, cuando hablamos la otra vez de los machirulos, ¿no? Y que lo, esta denominación que hasta parecería que la Real Academia Española ya estaría aceptando, porque se ha generalizado. Y hay diferentes tipos de machirulos. Esta información nosotros la sacamos del muro de Facebook de un músico, ¿no? Que es Patricio Manifest. Así que derechos de autor le estamos pagando en este momento. Y él hizo una descripción muy interesante de diferentes tipos de machirulos que podemos reconocer en ustedes mismos, señores que están escuchando y presentes. Acá también, por supuesto, tenemos dos exponentes del género masculino. Y también en machirulos que anden circulando alrededor de una, uh-huh, o de uno, sí, o de claro, une, ¿no? Uh-huh. Porque están por ahí. Bueno, tenemos justamente ocupando un cargo importante al mejor piloto de tormenta, podríamos denominarlo, así como Cristina le dijo machirulo en algún momento. Y Patricio Manifest lo describe así. El presidente, el machirulo presidente. Ajá. También es aplicable a otros que no son presidentes, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso justo coincide con el nuestro. Lejos de romantizar la figura de la mujer, hace comentarios inapropiados. La homosexualidad le parece una enfermedad, el aborto anticonstitucional, y cree que a todas les gusta que les miren el culo y les digan piropos. Hace chistes de boca en situaciones inapropiadas, elimina recursos para programas de atención a las mujeres violentadas, solía tener bigote, ahora lo tiene pero de forma figurada. Le gusta tomarse vacaciones seguidos y pedir más esfuerzo, ¿no? Al resto, ¿no? Para él. Lo podemos escuchar un audio que ilustra bien este segmentito. Que en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que no, me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Está todo bien, aparte habla así como si tuviera una pastillita en la boca. Bueno, esto es algo que uno ha escuchado, ¿no? Sí. O esta cuestión de cuando te dicen no es sí. No, claro, porque no, yo me acuerdo escuchar un cordobés por la calle diciendo no te haga la pretenciosa, ¿no? Como dice, ¿cómo pretenciosa? No, te estoy diciendo que no, no es que soy pretenciosa. Bueno, y después tenemos a otro que estaría en oposición, porque este sería como un cheto, el que acabamos de escuchar, el machirulo, el machirulo cheto. El chetongo. Y ahora tendríamos a otro, que sería el rolinga, con el que muchas y muchos hemos crecido y compartido momentos en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Hay exponentes de este lado también. Sí, claro, en todas partes. Patricio Manifest lo describe así: el rolinga ha venido a menos. Sigue ondeando los trapos cancha de cuando iba a ver a la 25 y Jóvenes Pordioseros. Lo bardea al indio por apoyar el aborto. En esta no te banco, capo, escribe, ¿no? En su muro. Y después de que liberaron a Fontanet, ¿se acuerdan de Fontanet? Sí, de ¿no? El de Callejeros que prendió fuego a su mujer, a Wanda Tadei. Empezó a pedir que liberen a Eduardo Vázquez. Eduardo Vázquez. Sí. Me estaba diciendo cualquier cosa porque ya sabía lo que venía. Eduardo Vázquez es el que mató a su mujer. Al grito de solo faltás vos, cabeza, para que la banda esté completa, porque está en cana el tipo, por femicida. Pide no juzgar ni creerse juez de nadie, no importa si prendió fuego a la novia. Él solo quiere que su banda rola número uno de la adolescencia, porque ya es un muchacho grande, que ronda los 50, digamos, ¿no? Vuelva a juntarse con todos los miembros de aquel momento. Algunos todavía tienen flequillo y topper. Y es verdad. Acá vamos a escuchar ahora entonces un exponente de un rolinga machirulo. Sos adolescente, estás insatisfecho, cantai canguet no satisfatio. Él te la puede dar. Soy un hombre que te dice rock and roll, nena. Si fuera un canario te diría no señor. Si fuera un elefante te diría rock and roll, rock and roll. Soy la vaca del rock and roll y mujer roll. Pero puedo ser también un malvón, porque soy la flora y la fauna del rock and roll, nena. ¡Somero! El rock and roll es un tejo en una playa de cemento. Voy a arrimar el bochín. Bueno, y la verdad que da ganas de seguir escuchando a Capusotto. Pero ese sería un rolinga, ¿no? Bien machirulo, un pomelo de la vida machista. Y nos vamos a donde nos lleve Nicolás Piva. Anda. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz. No es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Mm.

Nunca fui al McDonald's, la PlayStation era cara, así que en la calle a la doña, al policía yo jugaba. En la esquina con los guachos, mirando algún gancho que se prenda ese ancho para picar bien pancho. Pero la yuta ya se acercaba con su tacho, y como cucaracha todos corríamos pa'l rancho. Miré por la ventana y pensé, si no fuera por mi vieja no tendría dónde caer. Entonces fue ahí que reflexioné, que hay casas sin gente y gente sin casas ni que comer. Hay gente sin casa, casas sin gente, gente que a plomo mata y a plomo muere. Suenan los disparos, son hijos de políticos paseando en autos caros. Bra, bra, se escucha en la tele, una bala perdida mató una mujer en la 9. Una mano en alto para esa persona que se fue para nunca más volver. Es la vida en el barrio lo que te hace crecer, no como una peli de cine. Desde los 15, con un micro borro cicatrices, voy pateando todas las perdices. El barrio me enseñó que el pan duro no desperdicie, que hay gente tonta y mejor ni las avives. En esto consiste caminar callado y que tu mente mecanice, como mirarte lo que decirte y que mentirte, sacarte lo que quiero y ni cuenta te diste. Viveza de la calle, esa que nunca tuviste. Sin casa, casa sin gente, gente que a plomo mata y a plomo muere. De todos los barrios, de tu barrio y de mi barrio. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, 13 grados 1 en la Ciudad de Buenos Aires y 20 de máxima para hoy. Son las 9 y 21. Así es. Así que es. Rimamos con la temperatura. Antes de alejarnos de esto, recordábamos la definición de monarca acuñada en la década del 90, ¿no? Sí. Es decir, monarca, mezcla de mono y de garca. Qué linda. Claro. Sí, una linda definición. Sí. Y de salud hablamos mucho y todavía hay muchísimas cosas más para hablar. Y por supuesto ahí está ya Martín Lischinsky para que nos hable también. ¿Qué nos traes hoy, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? De Monarca. Buen día. Buen día, Martín. ¿Qué tal? Buen día a todos ahí. La verdad que no la conocí así acuñada. Es de los 90 esa. Claro, no, está muy bien, está muy bien. Hay que adaptar las palabras. No, y bueno, y la verdad que, como saben, son semanas muy movidas respecto a la salud, en todo sentido, ¿no? Sí. Yo creo que una de las cosas muy interesantes que está pasando hoy, que es una gran ironía que está, que es que en el momento en que los medios de comunicación masivo están difundiendo que hay una bacteria mortal que está aterrorizando a la República Argentina, se desarma el Ministerio de Salud, claro. que justamente debería ser la estructura gubernamental que se tiene que ocupar de planificar toda una batería de medidas para paliar una crisis de este estilo, en el caso de que sea una bacteria, un virus, ¿no? Sí, sí. La verdad que en ese sentido lo que está pasando es algo grave, porque sacar un Ministerio de Salud después de que los únicos periodos de la historia donde no hubo Ministerio de Salud fueron las dictaduras de Aramburu y Onganía, es realmente un posicionamiento político, yo creo, más que una cuestión de hecho. En los hechos ellos vienen, el gobierno del PRO y Cambiemos viene sacando todo tipo de políticas públicas sanitarias nacionales, ¿no? Desde que asumió. Entonces ese proceso va a continuar. Ahora, bajar el Ministerio de Salud a Secretaría, la verdad que es más una cuestión política, parece, más una cuestión de mensaje, de subordinación, ¿no? Uh-huh. Que una cuestión de a priori de sacar todo tipo de políticas sanitarias, ¿no? Como un desguace de hecho. Eso es lo que se está viendo hoy en día con mucha preocupación. Uh-huh. Todos los actores que son consultados con respecto al cierre a este cambio del Ministerio de Salud a Secretaría están preocupados por las políticas sanitarias. Claro, sí. Que desde el gobierno de Stanley aseguran que se van a mantener. Entonces es un gran problema, ¿no? En estos momentos. Claro. La verdad que es impresionante cómo esa lucha. ¿Por qué soslayo esto? Hay que tener en cuenta que ayer echaron a 80 trabajadores del Hospital Posada. Uh-huh. La verdad que es una situación lamentable. Renunció el equipo de cirugía sí. De cirugía cardiovascular infantil. Infantil, sí. Uh-huh. Del Posada, por una cuestión de solidaridad y yo creo también por una cuestión de no aguantar más. No se puede echar más de 1,000 trabajadores uh-huh. en 2 años y 10 meses, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, y eso también barbaridad. Habla de claro, son temas muy graves, ¿no? Pero esto del Ministerio de Salud Nacional es quizás la madre de todo ese desguace que están haciendo. Uh-huh. Porque el día que no haya más Ministerio de Salud Nacional, como a partir de ahora, no tenemos dónde el paraguas que tenía la salud pública en todas las provincias de Argentina. No hablo de capital y conurbano, hablo de las provincias más alejadas, uh-huh. que a través de algún tipo de plan, o sea, pasamos a estar verdaderamente aislados. Es como cuando atacó la fiebre amarilla a fines sí. de 1800. Claro, sí, sí. Es cierto lo que vos decís, ¿no? Es tremendo. Estamos totalmente aislados. Uh-huh. A ver, esto que está pasando con el estreptococo, que está causando tanta vorágine, uh-huh. Sabemos cuál es el rol de los medios masivos de comunicación, sí, sabemos claro. que se uh-huh. quiere desviar un poco también el tema, plantear... Uh-huh. Pero la realidad es que es un tema... si bien el número todavía de muertes por este shock séptico que produce el Streptococcus pyogenes, no superó la estadística del mes. Mm. Si comparamos a septiembre del 2017, septiembre del 2016, estamos en la estadística del mes, porque la realidad es que los pacientes fallecen por sí, infecciones. Sí. O uh-huh. sea, no es que nunca muere nadie por una bacteria y una infección. Mm. Esto fue quizás en un plazo más corto, pero igualmente, esto que están haciendo de que ahora lo llevaron al Malbrán para poder... procesar las cepas, son cosas que se tienen que hacer mucho antes claro. y de una forma articulada, porque vos la tenés que procesar acá, la tenés que procesar en Misiones, la tenés que procesar en Santa Fe, en cada lugar donde se descubrió, como solamente tenemos acá la tecnología, hay que ir a buscar allá la muestra, traerla acá o traer el paciente para acá, y la verdad que eso dificulta mucho el trabajo. Y sí. Entonces son todas imposibilidades de hecho, son todas problemáticas que van surgiendo que ahora las vamos a ver agravadas. Y ahora se pierde mucho. Yo creo que tuvo mucho que ver que renuncie, porque a ver, esto no es algo menor, renunció un equipo de cirugía. Claro, estamos hablando de un equipo de cirugía de excelencia, era un hombre formado en el Hospital Gutiérrez que fue al Hospital Posadas hace pocos años. A abrir este centro de esta especialización de cirugía cardiotorácica infantil, que la realidad es que existía, pero bueno, de esta manera se le dio un impulso, se dio un equipo de trabajo y pasaron a tener una gran cantidad de operaciones en el sector público que eran muy beneficiosas para la población. Renunció todo ese equipo, porque echaron a uno de los trabajadores, entonces ellos renunciaron todos. Pero esto es algo que se va a multiplicar y sin Ministerio de Salud, realmente el desamparo que yo observo en los médicos, en los profesionales de la salud, va a ser muy grande. Porque no se siente que no hay ningún tipo de estructura que esté cuidando, quizás, ¿no? Claro. Es un rol más de visión, de protección, de regulación, de lo que sea. Vas a estar aislado. Entonces, la verdad que es preocupante desde ese punto de vista y por eso esperemos que esté la solidaridad de todos los sectores, ¿no? Que haya una verdadera unidad que está habiendo, pero que se profundice. Sí, eso es lo que es. Si bien la gente en todos lados no está apoyando esto que que se haya convertido en secretaría, parecería que desde las alturas no nos escuchan. Que el gran problema que tenemos es ese. Lamentablemente hoy en día pedir que la vacuna para el meningococo de los 11 años se vuelva a aplicar o pedir que los medicamentos no aumenten un 100% es ser golpista. Porque estamos yendo contra el acuerdo que tienen con el FMI. Claro. Entonces, si quieren hacer el déficit cero para el año que viene y nosotros nos oponemos a eso, uh-huh, y el FMI uh-huh. dice, no les doy la plata si no lo hacemos, entonces, bueno, lamentablemente todos los trabajadores estatales tenemos que ser golpistas, pero es una realidad. Claro. O sea, no podemos permitir este desguace tampoco, ¿no? No, claro, totalmente. Pero es una posición delicada y la verdad está habiendo mucha unidad en los hechos. Obviamente desmovilizada. Un compañero me comentaba y me decía, si no se organizó una resistencia verdadera en los lugares públicos del Estado en los últimos años, no se va a hacer de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Claro, yo te iba a preguntar eso, porque en un momento vos sabías, en otro día que charlamos, que a raíz de la ley del aborto había muchos médicos divididos, ¿no? Pero sí, en esta situación, que no tiene que ver con esa ley, ¿vos notás que hay unidad? Sí, o sea, sí. Bueno, claro, no, falta la acción, digamos. Lo del Posadas ayer fue impresionante, sí, o sea, sí, salió todo el hospital. Claro, claro. No se quedó nadie trabajando. Uh-huh. Y hay una concientización muy grande. Ya el miedo a perder el trabajo ya hizo, gobernó todos los otros sentidos. Entonces el sentido de unidad y de resistencia está. El tema es que no sea tarde. Claro, sí, no, y aparte no solamente eso, sino que escuchábamos a los distintos trabajadores, médicos, especialistas del Posadas, y hablando de lo que significa no solamente la pérdida de su trabajo, sino de lo que significa para la salud y la muerte que implica no poder ser atendidos, ¿no? Hablaban también de los pacientes, hablaban de las operaciones que no se hacían, o sea, esas dos cosas que estaban pasando, de cómo se estaba desmantelando totalmente el Posadas. Pero eso es lo trágico. Por eso el trabajador de la salud no solamente es un despedido, como podría ser de otro ámbito, sino que tiene una repercusión directa con la muerte de la población. Claro, exacto. En ese sentido, lo que hay ahora es unidad. Yo no sé si es unidad o es amontonamiento. En general hablo de varias luchas que están dando, sí, porque falta una conducción que muchas veces no existe. Son ebulliciones y después todo se acomoda con algún cambio. Y mientras no tengamos un plan alternativo, por lo menos de salud pública en este caso, o de cómo gestionarla, vamos a seguir con los mismos problemas. Exacto. Muchísimas gracias, Martín, como siempre. Muchas gracias a ustedes y que tengan una semana. Igualmente, un abrazo. Gracias, hasta doctor. Luego. Que tenga buen día. Buen día, doctor. Yo creo que después que pidamos ya la renuncia definitiva de todo este gobierno, lo que vamos a tener que hacer es una ley nosotros, ¿no? De que todos los funcionarios se atiendan en el hospital público. Y a partir de ahí, bueno, en una de esas... Claro, pero por supuesto. Empezamos, sí, ya está, basta. A la escuela pública. Sí, todo público. Que sea obligatorio. Ya está, arrancamos la campaña. No importa, si asumen y van a un colegio privado, sí, van al público. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Thank you.